dicen que está enamorada del mar. Y yo arrastro el mismo dolor. La luna es una mujer, el mar es mi propio yo. En este mundo en que la vida es muerte, en que los sueños viven una vez, aquel que adora tiene que ser fuerte, porque el amor es una insensatez sentir esta dolencia de amar, darle un rayito de luz y que se pierda en el mar. En este mundo en que la vida es muerte, en que los sueños viven una vez, aquel que adora tiene que ser fuerte, porque el amor es una insensatez. Esta dolencia de amar, darle un rayito de luz y que se pierda en el mar.